para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rosalía estrena Fucking Money Man. La española nos entregó un nuevo video que incluye dos canciones, Millonaria y Dios nos libre del dinero. La primera la canta en catalán y destaca por su ritmo de rumba originaria de este lugar, género que la cantante quiso homenajear. En la segunda parte aparca la ostentación recurrente del trap y empieza con un mensaje totalmente contrario, con un sonido más pop. Sony Music confirmó que los dos sencillos integrados en uno no son un avance del nuevo disco de estudio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.